saberlo todo, buscamos amor. ¿Será que la suerte nos toca la puerta alguna vez y no la quisimos atender? El miedo a la muerte parece mayor a la soledad. Somos tan mediocres que no decidimos amar siempre. No preguntes nada, la vida te da la solución. Hay que tocar el fondo para poder vivirla con ganas. Viajo con toda mi mente, busco la serenidad de los que aman. Miro tu tierna mirada, sueño con apretar siempre tu mano. Mi amor, sin saberlo todos buscamos amor. Sin saberlo todos buscamos amor.